tienes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos, como siempre, también a la gente que nos escucha en los podcasts, en sus programas grabados, enlatados, que puedes llevarte a donde quieras y escucharlos cuando te dé la gana, que para eso están grabados. Y también, como siempre, saludamos a la gente de Radio Prat, la comarca de la Sidra, de Radio Cuca en Ubieu y de Irola Irratia en Bilbo, que redifunden este programa, este Maravallo. Desde Cotí, tú decidiste, dejando nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de sin confiar. Desde Cotí, tú decidiste, dejando nuestro en la nada. Cae la trampa de sin confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. De la cafetería, de la... Y en el Maravallo de hoy, como siempre, bueno, tendremos cosas muy interesantes. Hablaremos de insumisión, hablaremos de un libro que se presenta mañana, el Pésula Libertad Insumisa, y estará aquí con nosotros su autor, Fernando González. También escucharemos una entrevista que hicimos con la activista antirracista afropoderosa, que estuvo esta semana aquí en Xixón, también participando en unas jornadas organizadas por la asociación LATE. Y también, bueno, pues hablaremos de derechos humanos, porque estará aquí también en nuestro estudio miembros pertenecientes a Amnistía Internacional, de aquí del grupo de Xixón, y nos contará un poco también las actividades que están llevando a cabo últimamente. Artritis, asma, diabetes e impotencia. Y todo ello, como siempre, pues acompañado de música mestiza, música un poco de todos los palos. Y bueno, tenemos que empezar pues con un tema que nos viene al pelo para introducir el tema del que vamos a hablar a continuación. Vamos a escuchar a Cojón Prieto y los Guajolotes. Te mandan una carta y no viene perfumada. Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. ¡Oye! Oh, yeah. Que te vayas a la mil y que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Y tienes que hacer tu macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a recibir. Mi sargento se me cayó en Chile. Dile que no, di que no, di que no, di que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, insumisión, la puebla me gusta mogollón. Insumisión, insumisión, y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón. Que se los lleve el diablo, hijos de la cicorría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. ¡Y viva el amor! No me gusta la corneta, paso miedo de la ETA. ¡Viva la revolución! Insumisión, insumisión, la cuerda me gusta mogollón. Insumisión, te sales del rebaño y no te va el uniforme, me tira la sisa, vete directo al mono. ¡Vale, vamos pues! Y si no ves ya caquita que te informan y te explican lo que es la insumisión, ¿ya toman nota, escuetes? Y devuélveles la carta que la mili no te encanta, simplemente di que no. Tiren al pilón. Insumisión, la cuerda me gusta mogollón. ¡Puro relajo! ¡Ay, ya lo he encontrado! Insumisión, al sargento que lo tiren al pilón. Si te mandan una carta. Bueno, pues ahí estaba la voz de Tonino Carotone, pues en un tema que en esta radio en los años 90 sonó como poco cientos de veces en los programas que se hacían dedicados precisamente a la insumisión y a, bueno, a toda la campaña, a los programas que se dedicaban también a los insumisos que estaban encarcelados y que hoy recordamos de nuevo porque, bueno, pasó mucho tiempo, pero venimos a hablar también de ese tema. Está aquí con nosotros Fer González. Fer, muy buenas. Hola, buenas, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, porque mañana vas a las 6:30 de la tarde en la sindical, en la casa sindical de aquí de Gijón, vas a presentar este libro que acabas de... Bueno, que está... Todavía nadie casi lo vio, ¿no? No, solo lo viste tú y poco más, ¿no? Mañana será el día de ver el peso y la libertad insumisa. ¿Qué cuentes ahí? Bueno, pues mira, el peso de la libertad insumisa es un testimonio, sobre todo. Un testimonio de la vivencia de unos insumisos de los últimos 4 días que Paco Álvarez y yo pasamos presos en Villabona. Pero este libro escríbese gracias a otro insumiso y a otro libro, a Carlinos. Carlos Fueyo Tirado. Escribe en el 2015 Diario de un insumiso preso. Cari y yo somos muy amigos, una de esas amistades que fraguó a fuego la insumisión, aunque no compartimos prisión, pero sí que quedó esa amistad. Y él pasóme el borrador del su libro y yo decía, Car, hostia, está muy guay, pero este libro no tiene final. Cuentes desde la tu detención, cuentes casi día a día. Al final metes una presión tremenda con esa ansiedad por salir, pero de sopi tú acabas el libro y quedamos con les ganes de saber cómo fue la tu puesta en libertad. No conseguí convencerlo y de que pusiera un final, de que contara esa puesta en libertad, y a la fin fue él el que me convenció a mí que fuera yo el que, cambiando el protagonista y el año, contará lo que fue el mi final. Y el mi final fue el final también, o la salida de Paco, porque Paco y yo entramos y salimos juntos a la vez. Entonces, este testimonio, pues ya el testimonio de los 4 últimos días que Paco y yo pasamos en Villabona con la compañía también de Wilhelm, que saldría una semana después que nosotros. O sea, que no vamos a tener un recorrido a lo largo de lo que fue la campaña de insumisión, no vamos a tener un recorrido de lo que fue el tiempo de ese tiempo de cárcel que tuviste, sino... Solo el final. A ver, que nadie espere por un ensayo sobre insumisión, ¿no? Y un ensayo y una novela. Y aunque se centran esos 4 días finales, sí que fai unos saltos para atrás y tocamos también, pues igual, los temas más importantes que nos pasaron durante 432 días que pasamos en prisión. También la gente va a poder conocer cómo fue la esa detención y los momentos, pues eso, de más tensión, o no, pero bueno, momentos de más tensión y los más chulos que pasamos en esos 432 días. O sea, que no siendo un diario, no solo se centran en esos 4 días finales, sino que, bueno, la gente va a poder tener una visión general de lo que fue la nuestra conderga en Villabona. Hablamos de insumisión. Bueno, tú y yo hablamos de insumisión porque conocemos muy bien la historia, pero yo últimamente pienso mucho en la gente a lo mejor de menos de 30 años que a lo mejor oyó hablar de la insumisión, pero poco conoce a lo mejor de la historia, ¿no? ¿Qué podemos contar así para que la gente se haga una idea de lo que fue esa campaña y lo que se vivió en aquellos años? Bueno, sí es verdad que cuando acaba el movimiento de insumisión a finales de los 90 no tuvimos la capacidad de conseguir transmitir esa vivencia y esa militancia a las generaciones siguientes, ¿no? Como tú dices, pues la gente de menos de 30 años pues prácticamente no sabe nada de este tema. Y uno de los objetivos de este libro ya es desear un testimonio por escrito, como lo deseó Carlinos, como lo deseó Paco también, para que tengan algo por lo menos de poder leer de primera mano lo que fue aquello. Mira, la insumisión, aparte de que a nosotros nos marcó como personas y como militantes políticos, yo siempre digo que fue la mayor campaña de desobediencia civil de los últimos 50 años, podemos decir, pero ya no solo en el Estado español, sino en Europa, ¿no? Y una cosa muy importante, y es que por primera vez fuimos la mocedad, pues mozos y moces que andábamos al rodio los 20 años, los que fuimos protagonistas de ese movimiento social y político y de desobediencia civil. Normalmente éramos, la gente que participábamos en la insumisión y era gente ya muy politizado, que estábamos dentro de otros colectivos, organizaciones políticas, y que veníamos colaborando pues, con mil yuches, pero siempre sin tener el papel de protagonistas, ¿no? Sofitábamos pues yuches obreres, sofitábamos yuches sociales, militábamos en organizaciones, pero nunca como protagonistas. Y la insumisión pues dio nos la posibilidad de ser nosotros los que lleváramos digamos las riendas de ese movimiento, y de un movimiento no cualquiera, sino un movimiento en el que el compromiso ya era tal que a muchos de los militantes llevónos a la cárcel. Y porque se consiguió que hubiera cambios penales, que si no, la cantidad de militantes que acabarían en prisión sería todavía mucho mayor, ¿no? Entonces, siempre me quedo con eso y siempre cuento eso, la capacidad de un grupo de gente muy mozo de protagonizar un movimiento de desobediencia civil llevado al enfrentamiento máximo con el Estado en este caso, ¿no? Y, bueno, pues asumiendo unas consecuencias que fueron muy altas. Muy altos. Sí, y al hilo de eso que estás comentando, aparte bueno, que la gente moza fue la protagonista y fue la que vivió en sus carnes personalmente con la cárcel, con los juicios, con la incertidumbre muchas veces, porque había situaciones de gente que no sabía ni cuándo iba a tener el juicio, ni que no podías ni organizar tu vida prácticamente, ¿no? Que también tienen consecuencias a esos niveles. También se consiguió un apoyo social por un lado las familias, otras organizaciones, o sea, algo que también era difícil en aquel contexto de muchas luchas que había, bueno, tanto aquí en Xixón, en Asturias, como en el resto del Estado, pero que aglutinó muchísima gente, ¿no?, alrededor de eso, ¿no? Sí, fue un movimiento que muy poco tiempo medró mucho y consiguió el sofitu de muchas individualidades y muchos colectivos. Yo creo que desde Izquierda Unida hacia la izquierda tuvimos el sofitu, pues eso, de toda esa izquierda alternativa aquí en Asturias, muy importante, y también es muy importante decir que sin que ninguna de esas organizaciones quisiera manipular o facese con ese discurso, ¿no? Sofitaron, pero respetaron la autonomía del colectivo, de la Coordinadora Asturiana por la Insumisión, que fue el colectivo que aquí en Asturias dinamizó todo el movimiento de insumisión. Y nosotros como colectivo recibimos pues eso, toda esa solidaridad de un montón de organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales y de un montón de individualidades. Y también quiero recalcar el papel de los familiares, pero sobre todo de las madres. Paralelamente a la calle, a la Coordinadora Asturiana por la Insumisión, montóse el grupo de familiares y amigos de insumisos presos. Pero hay que decir que la mayoría de ese colectivo y quien llevó el peso y eran las madres. Les madres fueron les que agarraron el toro por los cuernos y bueno, como todas les madres, ¿no? Por un fío, bueno, faen lo impensable, ¿no? Lo impensable. Entonces, lo dicho, esa década de los 90 fue un maravallo, nunca mejor dicho, de si es posible de este movimiento, de esa rebeldía y de esa solidaridad inmensa, ¿no? También es verdad que cuando un movimiento tiene presos, pues esos presos consiguen no solo que al tener su unido ese movimiento, sino pues atropar una cantidad de solidaridad muy muy grande. Y eso fue lo que nos pasó a los insumisos y al movimiento de insumisión aquí en Asturias. Estaban recordando estos días lo que fue tu detención junto a Paco Álvarez ahí en la comandancia de Marina, que hizo uno de los momentos así de bueno más emocionantes por un lado y yo lo recuerdo como de mucha dignidad, ¿no? Como que bueno, estabais allí encadenados y esperando que llegara la policía para llevaros para Villabona, pero lo que se respiraba era una dignidad total, no se respiraba yo qué sé, ni derrota ni ese sufrimiento que puede provocar el hecho de ver ahí a unos colegas que se los están llevando para la cárcel por una temporada buena, ¿no? Tengo ahí la memoria, pero no sé si de las cosas que cuentes en el libro o qué tal, qué cosas podemos así destacar o recordar alguna de las historias de las que se vivieron en aquella época, que eran muchas, porque prácticamente todas las semanas había algo, entonces siempre te quedan muchas cosas, ¿no? Sí, la actividad que doy los años y era brutal. Y eran concellos semanales, acciones semanales, un sin parar brutal. Yo, en todos estos años que vinieron después, no conocí militancia como esa, ¿no? Con ese compromiso y ese dedicar tantas horas y tantos días a la militancia, ¿no? Y sobre temas concretos que la gente puede topar en el libro, que te puedo decir, bueno, uno de ellos sin duda la detención. La detención y un momento clave, ¿no? Un momento difícil para nosotros, para los que en ese caso estábamos ahí encadenados, que ya éramos Paco y yo, pero sobre todo para los que teníamos enfrente. Para los familiares que estaban ahí enfrente, para los compañeros de militancia que estaban ahí enfrente y para los amigos que sin ser militantes estaban ahí enfrente, ¿no? Paco y yo estuvimos unos cuantos minutos ahí encadenados a la Comandancia Militar de Marina de Sisión, aquel 6 de mayo del 96, y tuvimos tiempo para ir viendo prácticamente todos los cares de los cientos de personas que teníamos enfrente. Y en esos cares, como tú dices, ves dignidad elevado a la máxima potencia. Pero ves también la rabia de estar esperando a volver a vivir y a volver a ver lo que llevaban viendo y sufriendo muchas veces anteriores, que era la detención de otros dos compañeros, familiares, amigos. Y veis también cares que te transmitían solidaridad, incluso que se acercaban a ti a darte ánimos en ese último momento, pero también veis cares y cuerpos petrificados, incapaces de moverse, incapaces de venir a darte ese último ánimo porque estaban sobrepasados por la situación, porque ya te digo, hay una situación dura, muy dura. Pero también contamos, o voy a contar en ese libro, cosas mucho más felices, ¿no? Como yeren les marches que la CAI hacía a la cárcel de Villabona en Sofitu a los presos que estábamos allí, ¿no? Los presos en Villabona cumplimos condena en el módulo 2. Teníamos la suerte que este módulo enfrente tenía un monte. Entonces, cuando la calle organizaba aquellas marches que fueron, yo creo que menos en helicóptero, de todas las maneras posibles, ¿no? Caminando, en tren, en bicicleta, en coches. Bueno, la siguiente poníase, bueno, a unos cientos de metros, pero teníamos contacto visual y contacto también por las voces, los voladores, ¿no? Entonces, esos momentos para los que los vivíamos desde dentro y eran inolvidables, ¿no? No solo para los insumisos, sino para todos los compañeros de módulo y para todos los compañeros de todos los módulos que daban pase lateral de la cárcel. Hubo de ellas, pero una muy especial, que fue la de Nochevieja. La de la Nochevieja del año 96. Encima, aquel día fue un día muy frío, incluso de tarde y de noche estuvo trapeando algo, nevó un poco. Y bueno, nosotros sabíamos que después de la cena sobre 8:30, 9, y era la hora en la que sabíamos que iba a llegar, justo después de que nos chaparan en las celdes. Y el ver empezar a llegar aquellos coches con aquellos intermitentes, tocando el pitu, y luego la siente empezar a prenderles antorches, entamar a tirar voladores, bueno, aquello fue la locura, ¿no? Yo recuerdo, pues de eso, un frío muy grande ese día y acabar en camiseta corta dentro de la celda con la ventana abierta, dando voces, dando glallíos, pegando con la silla en los barrotes, y lo más espectacular de todo fue cuando todos los compañeros entamen a prender papeles y cartones por las ventanas, y ver todas las ventanas del módulo 2, pues eso, cómo iban cuspiendo aquellos papeles que iban ardiendo, cayéndose el equino hasta el patio. Fue un momento muy, muy, muy emocionante que nos cargó mucho las piles, porque ya llevábamos unos cuantos meses de campaña. Yo creo que aquella de TOES fue la más especial para pa todos los insumisos. El peso de la libertad y el título insumisa así entre paréntesis, por si alguien piensa que habla de otra cosa. ¿Por qué escogiste ese título? Mira, quien lleva el libro, en la última palabra de la última frase del libro va a topar el resultado de ese título, va a topar lo que pesa la libertad. Espero que no lo faigan a más tener el libro en las manos, que no adelanten acontecimientos, que esperen al final, ¿no? Van a joder la historia. Pero la libertad, yo entiendo que cuando no tienes libertad, descubres cuál es el peso de la libertad en el momento que la vuelves a recuperar. En el caso de Paco y yo, pues después de 14 meses, cuando damos los dos últimos pasos, deseamos tres de nos la última barrera de la cárcel, deseamos tres de nos a la bestia, y nos atopamos, pues eso, un año, 2 meses y 4 días después con la libertad, descubres o sientes en tu cuerpo lo que es el peso de la libertad. Pero aunque el peso de la libertad lleve uno, cuando te falta muy poco para conseguirla, digamos, la sensación que tienes ya que va variando, ¿no? Hay momentos en los que pesa como si fueran 10 toneladas, hay momentos en los que va perdiendo peso, de repente vuelve a ganarlos. Entonces, en la historia cuento un poco eso, ¿no? Esa montaña rusa de sensaciones, de sentimientos, que al final te lleven, está claro, al final y la salida, la puesta en libertad nuestra, y el descubrir en ese momento, en ese segundo, lo que lle el peso real de la libertad, tras vivir mucho tiempo sin tenerla. Decíamos al principio que ibas a hacer la presentación mañana a las 6:30 en la sindical de aquí de Xixón. No sé si podemos adelantar de en qué va a consistir esa presentación y también que nos cuentes qué más presentaciones va a haber, porque bueno, estoy en un programa internacional que se escucha en muchas partes del mundo, igual gente que no pueda matar mañana en Xixón puede ir a otros sitios. Sí, mira, bueno, mañana ya la primera y al ser la primera va a ser muy especial y da algo diferente al resto que tenemos programa es. Y especial porque, bueno, voy a tener una maestra de ceremonias que ye Natalia. Natalia ye librera de la librería Matadero 1, ye gaitera del grupo Ochobre y ye una fan incondicional de todo lo que yo escribo, ¿no? Ella, digamos, tuvo la oportunidad de leer la historia en antes de que se asoleara, que la mandáramos a imprenta. Bueno, siempre me animó mucho. Y bueno, mañana eso, tendremos a ella haciendo la presentación de la presentación. Vamos a tener también la posibilidad de escuchar a esas tres personas que tuvieron acceso a la novela, a la historia, en antes de que se sacara, que ye Natalia, Rafa Valdés, que fue el que me ayudó con la igua del libro, y Carlinos, Carlos Fuello, que también me hizo la revisión final y uno de los prólogos, el otro hizo lo Paco. Pues bueno, ellos ya eran el párrafo que a ellos más os presta de la historia. Y luego tenemos de alguna sorpresa chula en la que van a estar los 7 insumisos que sabemos en la historia, en la novela, estarán allí y bueno, van a tener un protagonismo. Son los 7 insumisos últimos que cumplimos con Derga en Asturias, los 7 insumisos que entramos en el 96 y salimos en el 97, y son los que tienen presencia en el libro porque son con los que yo comparto esa vivencia. Entonces, ellos tendrán un protagonismo Otros presos de años anteriores, que ya sé que estarán allí también, muchos de los 19 presos asturianos van a estar allí mañana, también tendrán protagonismo. Y toda la gente de la CAI, los aquellos militantes de la CAI, fueran presos o no, fueran mozos o fueran moces, fueran, digamos, gente de 20 años o de 50, también van a tener el show protagonismo. Entonces creo que va a quedar muy digno, como tú decís, va a ser un momento muy digno, emotivo, de recordar aquellos tiempos, aquella militancia, aquel compromiso, teniendo a los dos protagonistas allí delante. Y un momento también para vernos cara a cara cuál es el peso del paso del tiempo, de estos 27 años, 28, desde que pasó aquello. Pero bueno, creo y animo a toda la gente que pueda a que mañana pase por la presentación, porque aseguro vos de que va a ser única, ¿no? Única e inolvidable. Y después de esta, pues bueno, hay más. Tengo ya PSAs. La siguiente será el día 25 de este mes de abril, en el Centro Social La Justicia, La Felguera. Después, el 30 de abril también, fadré en la librería La Revoltosa, aquí en Sisión. 2 de mayo, en la librería Matadero 1, en Ubieu. Creo que llegué 14 de mayo en uno de los centros municipales en Avilés, también peseada esa. Y luego, bueno, estoy pendiente ya de que me confirmen fechas y lugares en Candás, que bueno, será en el en La Resia, en el Centro Social La Resia, pero faltan los pesear día, pero habrá una en Candás, habrá otra en Infiestu, en el Infiestu. Habrá también en La Yegra, en Ubieu, ese es mínimo, ¿no? Alguna más saldrá. Pero bueno, los que tengo pues ya son los que vos comenté ahora. Muy bien, pues nada, recordamos que mañana a las 6:30 en la Casa Sindical de aquí de Sisión, todo el mundo que pueda, todo el mundo que sepa algo de la insumisión, que conozca el tema o que lo quiera conocer, y un buen momento también para acercarse ahí a ver a toda esa gente que vivió aquella historia que, como decías, Fer, a muchos nos marcó ya para siempre después de aquellos años tan intensos. Así que nada, con muchas ganas ya de leer el libro y de estar en esa presentación, y muchas gracias por haberte acercado hasta aquí. Pues muchas gracias a ti, Falo, y muchas gracias a Radio Crash. Mañana nos vemos. Mes amis, l'histoire et la chanson, est la même chose. Je vais raconter les plus belles chansons dans le soleil. De petites fleurs des champs. De l'amour. La présentation. Rodolphe. Et allô. La pluie. Voici la chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Les fleurs des champs. Les fleurs des champs. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur, il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin, le pissenlit, il y avait une fleur dans mon jardin. La pâquerette, il y avait une fleur dans mon jardin. une fleur dans mon jardin. Ta petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle. Elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les concis ramassent à la pelle. Y'a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y'a des dortoirs, y'a des crachoirs. Y'a même eu des fours crématoires. Y'a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. Elle est belle, cette petite fleur, je l'adore. Elle m'aime, tout petit et tout doux, boubou. Jardin, moi je l'ai pas vu, j'ai marché dessus, moi je l'ai pas vu, moi je voudrais bien. Tout petit. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin, moi je l'ai pas vu, j'ai marché dessus, moi je l'ai pas vu, moi je voudrais bien. Un beau matin, il y avait une je fleur. Je t'emmène dans, dans ma poche. Ce soir, Manu Chao en Sibérie, avec la force et l'enthousiasme. Boulevard Brune, il est minuit, elle était blonde et si jolie, comme si la brume s'était posée sur mon regard, sous les pleins phares, petite blonde du boulevard Brune. Je t'allume et je te fume, le long du car de la police, au coin du square, tu ne dis rien, quel est ton nom, je ne sais pas, où est-ce que tu vas, je ne sais plus, petite blonde du boulevard Brune, je t'allume et je te fume. Y'a pas de problème, Sibérie. Petite blonde du boulevard Brune, je t'allume et je te fume. Au coin du square, ma jolie blonde, le long du car, il est minuit. Je te regarde, tu te consumes, le long du car de la police. Où est-ce que tu vas, où est-ce que t'étais, je ne sais pas, on ne dit rien. Petite blonde du boulevard Brune, je t'allume et je te fume. Au coin du square, sous les pleins phares, je te confie mon amertume. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la mare est pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodiles, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la mare est pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodiles, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent, nous sommes dans un monde pourri. Et dans ce monde pourri, les chiens ont soif, les pigeons volent, y'a que des méchants. Y'a plus de mauvais que de juste. Paris le jour, Paris la nuit, Paris les flics, Paris punis. Petite blonde du boulevard Brune, dans la fumée mon infortune. Au coin du square je te dis viens, au coin du square viens donc enfin. Petit mégot sous ma semelle, petite blonde du boulevard Brune. Petit mégot sous ma semelle et les képis qui m'importunent. Encore une fois, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu vas? Rien dans les poches, la nuit est moche, je ne sais pas, je ne dis rien. Boulevard Brune, il est minuit, elle était blonde et si jolie. Petite blonde du boulevard Brune. Nous sommes dans un monde. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la mare est pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la mare est pleine d'infortune, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent. Les chiens ont soif, les pigeons volent. Les chiens ont soif, les pigeons volent. Les chiens ont soif, les pigeons volent. Sibérie, de Manu Chao. Les chiens ont soif, les pigeons volent. monde est pourri, sans valeur. Ça ne vaut rien que de la merde. Et on y va. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, c'est la vie, qui dit long, qui dit oui. C'est la valse à sale temps, règne des emmerdements. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps des enfants du paradis. Et on y va. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, c'est la vie, qui dit long, qui dit oui. C'est la valse à sale temps que danse Madame Satan. Et on y va. Bueno, pues ahí está la voz de Manu Chao en este álbum Siberi Meti con T, álbum que ya tiene unos añitos, bueno, como casi todo lo de Manu Chao, porque lo de Manu Chao, bueno, es muy también muy histórico. También nos acordábamos de cosas que pasaron con Manu Chao durante la época de la insumisión. Y a pesar de todo eso, Manu Chao estará en Mieres el próximo 15 de junio, que por si acaso todavía hay alguien que no se enteró, en el Pozu Barreu de Mieres, ahí con un concierto en acústico, después de muchos años que hace que no bien por aquí, por Asturias. Pero bueno, así vamos también calentando motores pa ese concierto de junio. Y como os decíamos al principio del programa, otro de los temas que íbamos a hablar aquí en el Maravallu de hoy era sobre los derechos humanos y sobre la labor de Amnistía Internacional. Tenemos aquí a dos personas que forman parte del grupo de aquí de Sisión de Amnistía Internacional, José Ignacio y Maricheli. Muy buenas. Hola. Buenos días. Vamos a ver si el micro de Maricheli funciona. A ver. Ah, sí, sí. Sí. Este. Vale. Bueno, Amnistía Internacional, bueno, es una entidad que lleva ya muchísimos años trabajando en todo el mundo, pero bueno, para quien no lo conozca del todo, quien no sepa mucho de su historia, ¿qué podemos contar para contextualizar un poco lo que es Amnistía Internacional? Bueno, lo que podemos decir ciertamente es Amnistía de manera global ahora y durante muchos años lleva trabajando por los derechos humanos y por tanto el punto de partida sería la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 48, que en diciembre pasado hizo 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Amnistía se creó un tiempo más tarde, en el 61, y Amnistía España, lo que se llama la sección española, en el año 78. Venimos trabajando ahí en esa Declaración de Derechos Humanos, que seguramente que mucha gente dirá que es como la Carta a los Reyes Magos, y efectivamente es así. En el año 78, en el año 48, Naciones Unidas hizo una Declaración Universal de Derechos Humanos, diciendo fundamentalmente que todas las personas nacemos iguales, que todas las personas tenemos los mismos derechos, que todos los derechos son universales, que todos los derechos están relacionados entre sí y son interdependientes. Y entonces, a partir de ahí, en principio, sí se trabajó mucho más en lo que tenía que ver con libertad de expresión, presos de conciencia, etcétera. Y luego, lo que ya desde Naciones Unidas y desde Amnistía, lo que sí interesa es, bueno, es verdad, es una declaración del estilo de Carta a los Reyes Magos, y a continuación, si queremos que eso se convierta en realidad, hay que empezar a hacer algo. ¿Qué es lo que se ha ido haciendo? Y es, bueno, Amnistía, como muchísimas organizaciones que trabajan en el mundo, ¿eh? O sea, es decir, Amnistía no se pone medallas, porque si se avanza en algo, yo creo que se ha avanzado del año 48 ahora, aunque en este momento digamos qué mierda de mundo tenemos, y que hay que decirlo así, qué mierda de mundo tenemos. Entonces, yo creo que sí es importante ver que hay muchas cosas que se han conseguido y muchas cosas que faltan. Entonces, en los primeros derechos, quizá los civiles y los políticos que tienen que ver, tenían que ver con la pena de muerte, pero tienen que ver también con el derecho de expresión, con el derecho de reunión. Amnistía es una organización que es independiente. Y independiente quiere decir que no tenemos ni un solo euro de ninguna, de ningún, ni partidos políticos, ni gobiernos, ni entidades de empresas. Fundamentalmente lo que tenemos es, en el mundo hay 10 millones de socios de Amnistía, y lo que tenemos que decir es, hay gente que trabajamos en Amnistía, que hacemos cosas en Amnistía o a través de Amnistía, pero fundamentalmente se lo debemos a los socios. Esos 10 millones que hay en el mundo, esos 100.000 que se han llegado hace muy poco en España, esos 2.500 que hay en Asturias, son los que de alguna manera consiguen que se puedan hacer muchas cosas. No sé si en este momento, vamos, digamos fundamentalmente el tipo de actividades que hacemos son como tres grandes áreas. Amnistía investiga qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cada vez que hay un conflicto, estamos muy cerca del conflicto de ahora mismo, del machaque absoluto de Palestina, pero está el tema de Rusia y Ucrania, está el tema de todos los países que hay en África, montones de guerras que están olvidadas, y en todos esos sitios, o en muchos de esos sitios, hace falta que alguien investigue. ¿Que alguien investigue para qué? Para ver qué es lo que está pasando realmente, a partir de ahí documentar lo que está pasando para poderlo denunciar. Amnistía no es ningún tribunal. Amnistía lo que hace es, si descubre que algo está pasando, por ejemplo, a mucha gente le sorprende que incluso en temas de guerra haya leyes de la guerra. Bueno, pues hay leyes de la guerra, es decir, usted tiene primero que diferenciar lo que son los civiles de lo que son, digamos, los militares con los que usted se quiere enfrentar o con los que usted cree que tiene derecho para enfrentarse. Si usted lo que está haciendo es usando unas armas, y se sabe que hay armas que están prohibidas, hay acuerdos internacionales que están firmados por muchísimos países, si se están utilizando ese tipo de armas, y a veces se ve porque se sacan fotos, porque se ve el tipo de destrucción que hay, porque no se ha diferenciado y se está bombardeando hospitales, sitios culturales, escuelas, zonas de culto, etcétera, o se está también bombardeando pues donde puede haber producción de electricidad, por ejemplo, o de energía, o se está bombardeando, o se está destruyendo carreteras. O sea, todo eso se documenta, o sea, se investiga, se documenta y se denuncia. Y en ese se denuncia se va esa Declaración de Derechos Humanos. Fundamentalmente lo que llevó es a que en un momento determinado empieza a haber acuerdos internacionales, que hay una serie de países que dicen, no, sí, sí, estamos de acuerdo. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que la pena de muerte es un castigo que es cruel, es inhumano, es degradante, y cuando se empezó con esto, hace ya unos cuantos años, pues había muchos, muchos países que tenían en su legislación lo de la pena de muerte. En este momento hay más de 140 países que la han eliminado, incluso en sus constituciones. ¿Con eso está el mundo arreglado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo, perdonar, porque en este momento no sé si he contestado tres veces. Sí, porque es que, claro, pasa que cuando hablamos de derechos humanos hay tantas cosas a las que referirse y tantas cosas a las que abordar. El tema de la guerra o de las guerras, los conflictos armados, siempre son, bueno, territorio de, precisamente, de violación de derechos humanos constante, y bueno, la actualidad es la que manda. Pero yo quería que también me contases un poco la historia del grupo aquí de Gijón, de algo más cercano, de cómo surgió el tema y qué es lo que se está haciendo últimamente, porque hay mucho, como hay tanto que hacer, pues me imagino que no será una cosa que se acabe nunca, ¿no?, la labor. Pues el grupo de Gijón surgió hace más o menos 10 años. Creo que hubo uno anteriormente que se disolvió, pero el que está funcionando ahora surgió hace 10 años. Va evolucionando, va cambiando, los componentes van y vienen un poco en función de, bueno, de sus otras necesidades o de su localización, etcétera. Pero, y luego también va cambiando un poco las acciones del grupo. Cuando empezamos era muy frecuente salir a la calle a recoger firmas para casos determinados, ¿no?, que nos proponía la entidad superior. En Asturias hay la entidad regional que tiene sede en Oviedo, y luego hay grupos de activismo. Hay uno en Avilés, Pravia, hay el de Gijón y en Oviedo mismo. Entonces eso, al principio se salía muchas veces a la calle a recoger firmas para casos determinados. Esto ahora habitualmente se hace por internet, o sea, son firmas de tipo virtual que llegan a los socios, o por otros medios se puede tomar contacto con los casos, que en general se denuncia cuestiones de problemas de presos de conciencia. Ya sabemos que los presos de conciencia son personas que están presas sin haber tenido ningún delito ni de sangre ni haber utilizado la violencia habitualmente, incluso simplemente por denunciar situaciones, o por ahora mucho por reclamar cosas en las redes o denunciar en las redes a eso. Pues eso en muchos países los lleva a la cárcel. Hay también una, bueno, aparte de, voy a seguir, sí, voy a decir otra cosa, pero voy a seguir con nosotros. Pues ahora mismo tenemos unas acciones más concretas, aparte de lo de salir a recoger firmas, que ya no se suele hacer, tenemos como unas fechas clave a lo largo del año que son muy importantes en relación con los derechos humanos. Ahora mismo yo creo que, bueno, hay prevista, que eso José Ignacio te lo explicará mejor a lo mejor dentro de un poco. Con vista a las elecciones europeas, estamos preparando una especie de, bueno, de mesa redonda o debate sobre el tema, en el que ya lo hicimos más veces en otras ocasiones, ¿no? Con las elecciones municipales, etcétera. Pues para plantear cómo ven los derechos humanos los políticos, las fuerzas vivas, etcétera. Esto luego José Ignacio te dirá un poco más concreto. Otra actividad en la que solemos colaborar siempre y participar, pues es en el Día del Orgullín. ¿Cuándo es ahora? En junio, ¿no? 28 sí, de junio, sí. En junio. Otras fechas habituales en las que solemos participar y colaborar, pues bueno, es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, es, que me lío yo con las fechas a veces. Hay otra actividad que además normalmente el ayuntamiento suele colaborar y nos lo facilita bastante, que es el de Ciudades por la Vida, que suele hacerse un acto, hasta ahora se estuvo haciendo en la Plaza Mayor, con incluso, bueno, se ilumina el ayuntamiento o se procura que se ilumine en general un edificio emblemático. ¿Qué más, José Ignacio? Se me olvidan cosas, ¿no? Tenemos también, participamos en el Festival de Cine de Gijón con la presentación de una película que tenga relación con el tema de los derechos humanos. También últimamente estamos participando en el mercado ecológico y artesanal de la Plaza Mayor. Estuvimos en diciembre y estaremos otra vez ahora probablemente en septiembre y en diciembre otra vez en el stand que suelen tener para este tipo de organizaciones. ¿Y qué más cosas? No sé, ahora mismo no me acuerdo de más. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes, sí. Para lo que, aunque como decíamos, no sea un tema que se frene nunca, ¿no? Porque siempre va a haber algo que hacer. José Ignacio, ¿querías añadir alguna cosa sobre eso? Sí, yo creo que hay una cosa que sí es importante. Es verdad que estamos, antes de lo decía, y lo decía de una manera que, bueno, pues no es muy políticamente correcto o no es muy lenguaje. Es decir, es un mundo de mierda, o sea, es decir, donde hay muchas cosas que son sucias. Pero ayer mismo comentando con Maricelli, lo que veíamos, es decir, hay veces que hay un documental, hay una película, hay unas actividades donde lo que ves es, bueno, el reflejo de cómo está de sucio, cómo está de necesitado de cambio. Y es importante que aparezca. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que comentábamos es ¿cómo le queda a la gente el cuerpo? Porque le queda a la gente el cuerpo diciendo, mira, ¿sabes lo que te digo? Me voy a tomar unas cañas, voy a irme de vacaciones, voy a ir tal, porque el otro día, ¿qué quieres que te diga? Eso no depende de mí, esos son los políticos, eso tal. Y yo creo que en ese sentido sí es importante que veamos que las actividades que se hacen, yo diría, Amnistía, si consigue algo, lo consigue prácticamente siempre con otras organizaciones. Casi nunca, y entonces una de las cosas en las que estamos trabajando más últimamente es en esa conexión con organizaciones de la sociedad civil. Hace un ratito estaba oyendo a alguien con el tema de gente que estaba contra la mili, contra el ejército, contra tal. Es decir, Amnistía, que no es una organización, política. Y eso quiere decir que nosotros lo que sí creemos es no podemos coger todas las causas, pero desde luego, si alguien defendiendo sus derechos, protestando por algo que cree que no está bien y lo hace de una manera pacífica, creemos que esa persona tiene el derecho a protestar. Uno de los derechos es el derecho a protestar. Y hay que cuidar también de que la policía, cuando intervenga, qué medios son los que utiliza. Se está trabajando mucho aquí mismo, es decir, no lo hacemos directamente desde el grupo de Gijón, pero se hace desde el grupo de Asturias. Se está trabajando mucho, está la Escuela de Policía Municipal de Llanera. Entonces, una de las cosas que se hace es, cada vez que hay una nueva promoción, se va a dar una serie de charlas relacionadas con el orden público y los derechos humanos. Y hay algo que sí nos está preocupando, dos cosas de manera especial. Hay algo que se está utilizando cada vez más y que, desde luego, a veces pues también los propios sindicatos de los distintos cuerpos de seguridad dicen, las armas Taser que están ahí, que lo que hacen es, a alguien le dejan medio inconsciente, pero de alguna manera le paran. O sea, lo que estamos viendo es que eso es enormemente peligroso, y sobre todo es enormemente peligroso que la gente no esté formada para su uso, que no haya unos medios y que se esté utilizando como si no pasara nada. Y la gente que está en la calle, la gente puede tener también sus problemas de salud o lo que sea, y hay veces que eso, que se dice que es un medio menos grave, menos fuerte, sin embargo tiene unas consecuencias muy fuertes, y sobre todo que la policía tiene que estar fundamentalmente para ayudar a respetar los derechos. Y un derecho de la gente, un derecho de cualquier ciudadano a ciudadano, es protestar de aquello que no le parece. Entonces, en ese sentido, se da ese tipo de formación, se está a nivel mundial, porque eso no va a cambiar aquí solamente, sino se va a ver qué es lo que se puede hacer fuera también. Y otra cosa que nos preocupa es todo el tema de los medios que hay de identificación de personas. En algunos países lo están haciendo ya de una manera masiva, el reconocimiento facial. Incluso todavía hace poco oí en televisión de gente que estaba encantada de que en Barajas o en un aeropuerto no va a hacer falta con que yo lleve mi tarjeta de embarque y no sé qué, porque me van a coger, me van a mirar. Lo que no sabemos es que a partir de ahí se están haciendo cosas en el mundo que llevan fundamentalmente a que a través de eso pueden detectar incluso enfermedades, y no sabemos si a continuación me van a poder a mí contratar, me van a poder permitir que tenga un seguro de salud, porque me van a decir, oiga, usted tiene no sé qué. Es decir, hay una serie de cosas que son peligrosas. Entonces, en ese sentido, pues se trabaja en todo ese tipo de cosas, ¿eh? No solamente aquí, sino fuera. Es verdad que yo creo que una de las cosas también que hacemos es intentar sensibilizar a la gente, ayudar, y sí, ahí... Quizá sea el... Yo desde fuera, viendo un poco, conociendo tal, quizás sea el mayor cambio, la mayor evolución de Amnistía Internacional en estos últimos años, ¿no? Porque recordaba, y hacías alusión antes, en la época de la insumisión, los insumisos fueron prácticamente los primeros presos de conciencia que hubo en el Estado español en democracia. Y recuerdo, incluso nosotros teníamos conexiones con Amnistía Internacional en Londres, porque había casos concretos que se recogían como presos de conciencia, se hacían campañas internacionales con ese tema, ¿no? Y eso era un poco la imagen que había de Amnistía Internacional, defensora de derechos humanos, pero sobre todo campañas muy personalizadas, líderes en Asia, en África, en Latinoamérica, y como que en los últimos años hay, aparte de seguir manteniendo esa labor, como también esa otra labor de sensibilización con temas que, bueno, que igual son más cercanos, ¿no? Que a lo mejor lo que pueda pasar a una persona en Indonesia pues es muy importante, pero a la gente de aquí no le acerca tanto como otros temas, ¿no? Vosotros que estáis ahí dentro, ¿veis un poco que hubo también esa evolución, ese crecimiento? Porque además aquí en nuestro país, por las circunstancias que se vivieron históricamente, todo fue como un poco más tarde, ¿no? Sobre todo en derechos humanos ya ni contamos con ello. Yo creo que sí. Bueno, hay una cosa, y es que, por cierto, hay también una, dentro de la amnistía hay una red de acciones urgentes en la que quien se implique en ella o quien se apunte, pues va a recibir casos concretos para apoyarlos mediante cartas a los gobiernos o a los jueces, etcétera. Y eso a la larga, que también lo comentábamos ayer José Ignacio y yo, puede dar buen resultado en casos como ese y en otros. Es decir, a la larga no es todo, no caen las cosas en saco roto. También hay casos resueltos gracias al apoyo de amnistía. Incluso simplemente el apoyo moral que puede dar recibir cartas de cantidad de sitios sabiendo que te conocen, que tu caso se está tratando y que te están apoyando, aunque solo sea moralmente el que te levanten la moral, psicológicamente eso ya es algo positivo. Aparte de que muchas veces esas presiones acaban en resolver los casos favorablemente. La evolución de amnistía, bueno, sí, ya te lo contaba antes, o sea, pasamos también de la Firmina y tal a otro tipo de acciones. Y después, es que en realidad antes era Indonesia, pero es que concretamente en la red de acciones urgentes te das cuenta de que no se libra nadie, no hay ningún país que se libre. O sea, que te pueden llegar casos de Europa, de muchos sitios de Europa, no ya África ni Asia, simplemente de Hispanoamérica no digamos. Otra de las cosas que hacemos nosotros es apoyar también a los activistas colombianos que vienen con el plan del Principado de protección, pues también colaboramos, los apoyamos, estamos con ellos durante el tiempo que dura su estancia aquí. Y bueno, más cositas que yo ahora no recuerdo. A ver, José Ignacio, tú que tienes más, sí, yo, más datos. Ciertamente, en los últimos tiempos, como decías antes, se han notado algunos cambios y es porque también se están notando en el mundo. Es decir, hay unos derechos, esos derechos económicos, sociales, culturales, que son muy importantes y en los que aquí se está trabajando mucho, que son, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el riesgo la clara situación de cambio climático. Es decir, hay una serie de cosas que están ahí y lo que vemos es todos esos derechos están unidos, o sea, o son interdependientes. Es decir, una persona, si no tiene un trabajo, si tiene unas condiciones de trabajo que no son las adecuadas, va a tener más dificultades para poder estudiar, para que los hijos lo hagan, para tener una vivienda digna y que sea saludable, va todo ello relacionado. Entonces, en ese sentido, es verdad que estamos cambiando, porque el mundo está cambiando también. Todavía no hace mucho, pues aprovechando que era el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues lo que se veía es que del mundo del año 48 al mundo de ahora no tiene nada que ver. Y entonces hay unos desafíos, unas violaciones, unos problemas que están ahí y que hay que ir resolviendo y hay que ir implicando a las personas, porque al final, si no, terminamos diciendo, mira, cualquier cosa que pasa, pues Estados Unidos y tal, que es verdad que está influyendo en todo. Ayer mismo, en un acto que había en la Universidad de Oviedo, pues se veía claramente cómo, para muchas cosas que están ocurriendo y que tienen que ver con guerras, ahora mismo de manera concreta, y el acto de ayer tenía que ver con Gaza y con Israel, y una de las cosas que se veía y que estaban trabajando, pues es que realmente durante años se está haciendo lo que se llama un apartheid. Hay un crimen de apartheid. Entonces, lo que se está haciendo es viendo exactamente qué es lo que se puede hacer, cómo se puede anunciar, cómo se puede denunciar, cómo se puede llevar para que esos problemas que hay, esas violaciones, se puedan ir cambiando. Porque hoy, incluso en un momento determinado, por ejemplo, Amnistía, en el tema de las armas, dice, mire, si usted fabrica un arma, usted que fabrica el arma es responsable desde que fabrica el arma, de cuando la vende, a quién se la vende, hasta que se destruye. Y usted no puede decir, porque luego ese arma va a ir pues a unos mercenarios, a un no sé qué, y dice, oye, es que me la robaron. No, no, usted es responsable de ese arma, porque ese arma va a tener unas consecuencias o puede tener unas consecuencias. Entonces, yo creo que toda esa parte que tiene que ver, y es más cercana a nosotros, el tema de la salud, de la educación, de la vivienda, del cambio climático, está claro que está ahí, y está claro que los gobiernos y los políticos tienen muchas cosas que hacer. ¿La ciudadanía tenemos algo que hacer? ¿Algo, aunque sea un poquito? Seguramente que sí. Entonces, de lo que se trata no es tanto de decir, porque Amnistía en ese sentido es apolítico, en el sentido de que nosotros creemos que cualquier país, el nuestro incluido, tiene derecho a elegir sus gobernantes como quiera, pero tiene que saber que cuando cualquier persona de la ciudadanía está votando a alguien, está teniendo eso unas consecuencias. Usted sabrá lo que está haciendo, pero lo que sí vemos un poco entonces qué aspectos relacionados con esos derechos que son más cercanos a nosotros, ¿eh? Aunque aquí también tenemos un problema muy serio, es decir, ¿nos llegan? ¿Quién nos llegan? Pues lo que antes salía, de países donde hay guerras, terminan viniendo aquí, de países donde, donde tienen temas de las minas que estamos explotando para las cosas. Es decir, seguramente que de las cosas que tenemos aquí, desde luego empezando por mi teléfono en el bolsillo o por las cosas electrónicas que hay aquí, seguramente que estamos cogiendo de otros países, estamos cogiendo una serie de sustancias, una serie de minerales que los necesitamos porque vivimos de una determinada manera. Y esa manera a veces crea problemas a nosotros aquí también, a veces de salud, pero también fuera, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos cambiado, se está cambiando, y está bien que se cambie, y está bien, como decía antes Maricelli, que caigamos en la cuenta de que hay cosas, pequeñas cosas que se pueden hacer. Todavía yo recuerdo, vamos, recuerdo que estando viviendo en Bilbao, había un grupo que trabajaba con una persona, en aquel momento era en China, una persona que fue incluso, le dieron el Premio Nobel de la Paz, le metieron en la cárcel porque había firmado una carta diciendo que creía que debería haber más libertad en China. No solamente él fue a la cárcel y murió en la cárcel, sino también su mujer, como era la mujer, pues entonces estuvo en prisión domiciliaria. Y bueno, lo que sí se ve es, bueno, escribiendo una carta cada X tiempo, y en eso hay medios, es decir, escribiendo una carta, lo que se ve es a veces les llega a ellos directamente, cuando sabemos que no va a llegar directamente se manda, se localiza algún abogado, algún pariente, alguien que le llegue, y en algunos casos no les dan las cartas, se las dan a veces cuando le liberan y se encuentran con que hay tal cantidad de gente que estaba pendiente de mí, que de alguna manera seguía mi caso, y esas cosas yo creo que son también algo que humaniza. Y yo creo que algo que, por lo que tenemos que trabajar es por humanizar nuestra vida, por poder sonreír con más facilidad. Pues precisamente para, bueno, humanizar todo esto, toda esta labor que hacéis, contarnos un poco cómo funcionáis, cómo trabajáis y cómo se puede colaborar o cómo se puede acercar la gente a Amnistía Internacional aquí en Gijón. Bueno, pues somos un grupo no muy numeroso, un grupo un poco fluctuante también, pero bueno, hay como una base fija de momento. Pues solemos hacer reuniones mensuales para ver el trabajo que se nos plantea a corto plazo. No tenemos un local. Los únicos locales que tiene Amnistía están en Oviedo. En Gijón no lo tenemos, entonces dependemos de la buena voluntad de entidades como Gesto, por ejemplo, que nos deja sus locales para reunirnos. Y en esos, en esas reuniones es donde planteamos las acciones que vamos a llevar a cabo, en función un poco de, pues eso, de las fechas, algunas fechas como las que dijimos antes ya emblemáticas, o bien otro tipo de acciones puntuales, por ejemplo, pues respecto a Afganistán se hicieron, ¿no? cuando vinieron los talibanes, se hizo incluso algún actos así un poco más amplios, mixtos, como un recital de poetas afganas que se hizo en Avilés. También, a ver, que se me va el santo al cielo. Actos que, como este que comentábamos antes, con vistas a las elecciones europeas, pensamos hacer. Entonces, toda la estrategia de contactar con los actores, con los presentadores, con los locales en que se va a hacer, todo eso pues es el grupo el que se encarga, por supuesto siempre contando con la entidad regional y con el presidente y de Amnistía en Oviedo. Yo creo que, bueno, eso es lo esencial, es decir, procuramos unas labores que nos repartimos entre los que somos y llevamos a cabo como mejor podemos. Hay algunas que ya se van afianzando por tradición ya, como puede ser todas estas fechas que dijimos antes, desde el Orgullín hasta los derechos humanos o tal, y después cosas que van surgiendo puntualmente. Por ejemplo, se hizo también un acto el año pasado, ya no sé si fue el año pasado, sí, a primeros, ¿no?, sobre la guerra de Ucrania, de apoyo a los refugiados ucranianos de aquí. También se apoya además actos que organizan otras entidades, por ejemplo, la comunidad afgana aquí en Gijón también se la apoya, ya hablamos de Colombia, y se colabora mucho con otras entidades al respecto, o sea, con actividades que puedan organizar otros y que nosotros podamos apoyar, o viceversa, vaya, que colaboren con nosotros. Sí, las fórmulas básicamente son de dos tipos. Aparte de, como ya antes contaba Marichelli y hemos hablado también, es decir, que puede haber, o bien a través de internet, es decir, puede haber esas fórmulas que son muy puntuales. En un momento determinado, pues aparece alguna noticia sobre alguien, que puede ser aquí o puede ser fuera. Esa es una forma más, digamos, más espontánea, menos sistemática. En el grupo que decíamos antes, nos reunimos una vez al mes y la reunión es una hora y media. O sea, es decir, ahí sí que, y yo creo que es algo que es muy importante, es decir, no nos alargamos, incluso hay alguien del grupo que va siguiendo y sin de los temas que tenemos del orden del día se ve que nos vamos alargando en algo, pues alguien llama la atención diciendo, oye, mira, esto nos queda tal, tenemos que correr. La otra fórmula es la de socios. Y bueno, tanto para uno como para otros, te podemos dejar luego pues tanto la dirección de correo electrónico, porque no tenemos teléfono, y entonces, bueno, pues tampoco es cosa de dar el teléfono. ¿Podemos decir particular. El correo electrónico para la gente que quiera contactar? Sí, dejamos el correo electrónico y luego está el tema de socios, que ahí, bueno, pues sería poneros en contacto, con la entidad autonómica o con el secretariado estatal, que son los que de alguna manera gestionan, bueno, pues en acuerdo con las personas que quieran ser socios, y que, como decíamos antes, es decir, el socio son vitales, porque todo lo que se hace, no solamente, o sea, se recoge el dinero de esos casi 100.000 socios que hay en este momento, 100.000, no solamente para las actividades de aquí, sino todo lo que tiene que ver con las investigaciones que se hacen fuera, con países que tienen problemas para poder tener, para poder mantener unos socios o unas actividades, pues se parte del dinero que se recauda aquí se lleva allá. Entonces, yo creo que tanto uno como otro podemos dejar esas direcciones para que si alguien tiene interés, pues pueda preguntar, pueda ponerse en contacto con nosotros, le podamos explicar con más detalle y, bueno, yo creo que como en cualquier ONG, en cualquier asociación, hay una cierta fluctuación. La gente dedica su tiempo y al cabo de un cierto tiempo, porque tiene otros compromisos y es muy normal que sea así, lo deja o hay temas también de salud o temas de trabajo o temas de otro estilo y entonces hay veces que no se continúa. Entonces lo que sí vamos teniendo es esas personas que en este momento forman parte del grupo. El año pasado hicimos como del orden de unas 20 actividades a lo largo del año. O sea que es una cosa tremenda. Dejamos luego tanto... Bueno, sí. Lo podemos decir, ¿no? El correo. Sí, el correo, sí. ¿Tú te lo decirlo? ¿Sabes? ¿O lo tienes apuntado? Sí. Bueno, si no lo pondremos decirlo, ¿no? En el podcast, pondremos ahí para que la gente pueda contactar, vale, si quiere tal. Bueno, si no, por redes también, buscando Amnistía Internacional, la gente va... Siempre, ahora hoy en día se puede localizar todo rápidamente. Que sepan que son todos bienvenidos. Eso, que estaríamos encantados con que el grupo aumentara, que así podríamos hacer más cosas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos contado todo esto que estáis haciendo y sobre todo por hacerlo, que yo creo que es importante, ¿no? La defensa de los derechos humanos es algo que nunca se acaba y que hay que estar ahí y Amnistía Internacional es una de las organizaciones que siempre va a tener que luchar y seguir su recorrido. Maricheli, José Ignacio, muchas gracias por haber venido hasta aquí. Y pues muchas gracias a Radio Crash y que cuente con nosotros cuando quiera. Vale. Muchas gracias y seguir adelante con este trabajo. También, nosotros aquí ejercemos el derecho a la comunicación y el derecho a la libertad de expresión. Bueno, lo practicamos, vale, antes de que nos lo quite nadie. Si tenéis algún problema, ese puede ser un caso, vale, que nosotros planteamos. Bueno, no lo digas muy alto. ¿No? Ya. But when the cat's coming, coming, coming, they got to run away. Running, running, running, they got to run away. Última parte del programa de hoy, vamos a escuchar una entrevista con Afropoderosa, con la militante antirracista que estuvo esta semana aquí en Gijón también, participando en unas jornadas organizadas por LATE Asturias y hablando de interseccionalidad. Y bueno, pues tuvimos ocasión de hablar con Afropoderosa, así que vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, pues estamos con Afropoderosa, Perla, creadora de contenido, influencer, que está aquí en Gijón, invitada por la asociación LATE para hablar de interseccionalidad, pero bueno, para hablar, me imagino que de racismo, de antirracismo, que es uno de los temas que más abordas desde hace unos poquitos años en tus redes, ¿no? Sobre todo en TikTok e Instagram. Cuéntanos un poco cómo surgió toda esta historia en la que te viste envuelta. Buena pregunta. Pues mira, realmente empecé con el activismo en las redes sociales sobre el 2016, pero bueno, de una manera muy light. No fue hasta el confinamiento cuando empezó a desmadrarse un poco más el asunto, ¿no? Y bueno, fue más que nada porque yo veía que, bueno, lo que yo viví de pequeña no había cambiado gran cosa, ¿no? En cuanto al tema racial, en cuanto a la discriminación racial, Además, también vi que mi criatura de 7 años, desde pequeña, desde pequeñito, también ya estaba pasando lo mismo, sufriendo lo mismo, y fue como, ostras, me parece a mí que todavía falta mucho de qué decir, mucho de qué hablar y mucho de qué reivindicar, ¿no? Y creo que por ahí empezó más o menos el asunto. Empezaste a lanzar ahí tus mensajes, exacto, tus ideas, cosas que te pasaban o cosas que pasaban a tu alrededor. Cosas que viví, cosas que vivo y cosas que, bueno, cosas que veo y cosas que le pasa a la gente de mi alrededor. Porque sí. ¿Tú cuánto tiempo llevas en España? Pues en total, bueno, mira, como unos 14 años. 14 años, o sea que ya tuviste tiempo a vivir bastantes, sí, bastantes, sí, cosas. Eres de Guinea Ecuatorial, sí, un país que fue colonia española hasta... Sí, en 68. No, hasta el 68, hasta no hace mucho, hasta relativamente, sí, pero que está prácticamente olvidado, ¿no? Totalmente. A mí una de las cosas que más me choca es cuando decir... ¿de dónde eres? De Guinea Ecuatorial. Habla muy bien el español para ser africana, y es como, me da mucha rabia cuando sale de la boca de un español, que es como, ¿cómo es posible? Y tampoco es que culpo mucho a las personas, a los españoles de hoy en día, porque yo también estudié en España y no se hablaba de esa parte de la historia. Me acuerdo yo que se habló de Guinea Ecuatorial en la clase de cuando nos tocó estudiar los países de África. Es cuando la profesora dijo, Guinea Ecuatorial, que también fue colonia española, pero nada, da unos segundos. Y es una pena que no se hable de esa parte de la historia. Y además que muy reciente, yo siempre le digo a la gente, ¿cuántos años tiene tu padre? ¿Qué año nació tu padre? Tu padre nació durante la colonia española, mi madre nació 3 años después, mis tíos nacieron durante la colonia española, entonces es como... Mucha gente dice, ay, tú estás hablando siempre lo mismo, cosa que ya pasaron 500 años. Digo, ¿500 años? Hace poco más de 50 años, nada de 500. Y ese gran desconocimiento hace que la gente sean más ignorantes en cuanto a esos temas, ¿no? Otra de las cosas que vemos en los últimos años a raíz de toda esta... auge de las redes sociales, también es la cultura de la cancelación, los haters, todo este tema, ¿tú cómo lo afrontas, ¿no? Porque exponerte públicamente, aunque sea en las redes, está ahí y me imagino que recibirás también muchos mensajes, sí, de odio y de... Sí, y no solo es eso, también, a ver, los mensajes de odio, al final, yo como he vivido de toda mi vida, y llega un momento que es que nadie me va a decir nada que me pueda llegar a afectar, porque no me van a decir nada que no haya escuchado en mi vida. Entonces, como que ya lo tengo muy asumido. Y la gente muchas veces te siguen porque quizás has hablado de un tema que les ha interesado, pero ven que no es, hablas de otra cosa, es como, ay, no, pues mira, ya no me interesa. O se sienten, mucha gente se sienten atacados por lo que digo, por las cosas que reivindico o por las cosas que expongo, y se siente como si le estuviera hablando de tú a tú. Que en plan, tú eres un racista, tú eres, ¿no? Como que como si estuviera poniendo nombre a cada persona, ¿no? Y no lo entienden como un tema social o sociopolítico, ¿no? El tema de racismo en España sigue siendo, todavía no es un debate político, porque no asumen que el país es racista. Y claro, no podemos tapar el sol con un dedo. De lo que no se habla, no se sabe, no hay, no existe. ¿Y por qué? Porque no quieren dar a conocer las problemáticas de las personas negras, no solo negras, afrodescendientes o personas no blancas en ese país. De hecho, hace poco en Francia se acaba de sacar una ley que penaliza la discriminación del pelo afro. Y hablaban del 90% de las personas negras, sobre todo mujeres, sufrían discriminación laboral por su pelo. Y claro, yo pensé, coño, ¿y España para cuándo? Claro, para que llegue eso, primero España tendrá que asumir que existe sistemáticamente el racismo en ese país para poder llegar a crear una ley que penaliza el racismo o la discriminación racial o el tema, por ejemplo, aquí el tema de los alquileres, de que no tengas acceso a una vivienda, de que te puedan discriminar en el trabajo por tu color de piel, que no te den un trabajo por los prejuicios. Y todo eso hace que, bueno, las personas afrodescendientes, afro, pues tengan muchas más dificultades, y a la hora de exponer esas dificultades siempre nos dicen, es que, pues vuélvete a tu país, si tan mal estás en España, vuélvete a tu país. Esa no es la solución, ¿no? O sea, entonces, como cuando me quejo de la vida, pues muérete, ¿no? No haber nacido, pues No, hay que aprender primero a escuchar, empatizar y luego asumir la realidad y asumir tus privilegios, que todos tenemos privilegios, asumirlos y hacer algo a través de tu privilegio. Decir, bueno, sí, yo reconozco que tengo esos privilegios, pero los puedo usar para algo bueno, ¿sabes? Y creo que eso se hace con la empatía, de la que mucha gente carece, la verdad. Pero bueno, poco a poco hay que seguir trabajando. ¿Tú crees que ha habido avances en ese sentido en estos años que llevas de cuando tú llegaste ahora mismo? Que bueno, porque hay mucho trabajo de las instituciones, muchos mensajes de contra el racismo, los partidos de fútbol contra el racismo, todas estas cosas, pero luego... No, porque es como cuando sale, por ejemplo, en el tema de Vinicius, cuando salió Vinicius cagándose en todo, como... Oh, porque claro, fue un momento en que, vale, no queremos que se manche nuestra imagen fuera del país. Entonces fue como, hasta incluso pusieron unos números de atención al cliente, de esos números para llamar si sufres racismo. Eso es una chorrada. O sea, ahí no está la solución. La solución está en que hagan leyes reales. No que cuando un negro famoso sale en la tele denunciando el racismo, ponen un número de teléfono y decir, si has sufrido racismo, llama a ese número. Eso son chorradas. ¿Sabes? Cuando yo, por ejemplo, tengo una criatura que ha nacido aquí y no tiene derecho ni siquiera a la residencia automática. ¿Tú crees que un número de teléfono para llamar si ha sufrido racismo, qué va a hacer? Nada. Entonces, yo creo que no ha cambiado muchas cosas. Y sobre todo cuando ves que los partidos de extrema derecha están cogiendo mucho poder y ves que los jóvenes tienen unos discursos no solo racistas, machistas, de la hostia, influenciados por esos partidos, ves que la cosa está como retrocediendo poco a poco. Y da mucho miedo escuchar a jóvenes hablar por los mensajes, los comentarios que recibo en las redes sociales, mayoritariamente el hate, mayoritariamente es de jóvenes, y es como, ostras, y esos son los jóvenes con los que nuestros hijos comparten espacios, y da mucho, mucho respeto, o sea, mucho miedo. La cosa no ha avanzado mucho. Otro de los temas que también abordas, presentas como también activista por los derechos LGTBIQ+, feminista, más haters todavía, sí, ¿no? Unos pocos ya con el tema de la racialización. Y en cuanto al tema de LGTBI, es también en mi país, o sea, digamos, en mi país es un país que al día de hoy no es que sea un país que penaliza con cárcel, pena de cárcel o pena de muerte a las personas LGTBI en comparación con otros países de África o del mundo, pero la homofobia tampoco se penaliza, por lo tanto las personas LGTBI no están respaldados por la ley, legalmente son vulnerados, sus derechos son vulnerados, las oportunidades son vulneradas. De hecho, soy cofundadora de una asociación LGTBI en Guinea, la primera y la única, si más somos parte del mundo. Y lo que intentamos es eso, reivindicar los derechos de las personas LGTBI, darle visibilidad, porque existen, están ahí, y sobre todo muchos jóvenes que son expulsados de su familia desde muy jóvenes en el momento que reivindican, bueno, que muestran un poco su identidad sexual, son rechazados, son abusados, contagiados de diferentes enfermedades como el VIH. Entonces, desde la asociación, pues intentamos buscar fondos para darles tratamiento, para darles cobijo, a intentar que vuelvan a los estudios y escuchar algunos discursos de mis compatriotas condenando la homosexualidad es aterrador. Y claro, en cuanto al feminismo, pues ¿qué te voy a decir? Soy negra, mujer. Y además empatizo con la comunidad LGTBI, porque aunque la gente me diga, eres bisexual porque has tenido relaciones con alguna chica, digo, bueno, yo no quiero ponerme etiquetas, pero yo respeto a la gente que quieren ponerse etiquetas, y si tú quieres ponerte etiquetas, yo voy a estar ahí a tu lado para defender tu etiqueta, punto. Yo no lo necesito, ¿no? Entonces es como, hay que ser conscientes de que yo por ejemplo me siento muy privilegiada en cuanto a mis amigas, hermanas transexuales, porque yo siempre les digo, como mucha gente dice, no, porque es antinatural la homosexualidad, porque esos son hombres disfrazados, digo, pues no sé, si fuera un hombre disfrazado, no creo yo creo que a la primera paliza que me dan ya me quito el disfraz, ya me quito el disfraz, ¿sabes? Entonces, es como esos discursos como que no hacen flaco favor, porque no es así, no. Las mujeres transexuales son mujeres y punto. Quien no lo quiera ver así, pues mira, que se quite el disfraz. Pues muchísimas gracias, Perla. Recomendamos que a la gente que no te siga en tus redes sociales, pues para seguir escuchándote y todos esos mensajes tan positivos que lanzas habitualmente. Y muchas gracias por atendernos. A ti, muchas gracias. Música de Guinea Ecuatorial, ponemos punto final al Marabayu de hoy, al programa de hoy, donde te hablamos de Insumisión y de la presentación de ese libro, El peso, la libertad insumisa, de Fernando González de Fer, que se presenta mañana a partir de las 6:30 en la Casa Sindical de aquí de Gijón. También hablamos de derechos humanos con Marichelli y José Ignacio del grupo de Amnistía Internacional de aquí de Gijón también. Estuvimos, bueno, conociendo un poco la labor que llevan a cabo. En la última parte del programa escuchamos esa entrevista con Afropoderosa, la activista antirracista, influencer, que bueno, pues que estuvo esta semana aquí en Gijón, invitada por la Asociación Late Asturias. Nosotros ya nos vamos, como siempre, un besín para todos y para todas, y sigues en la sintonía de Radio Crash. Desde Reino Unido, al honorable Encoque, a doctor Pedro Embalda, a nuestro hermano Endaman, a Juanín de Allende y a Montse, señora de Tugu, en China. Nazareth.